Estamos en comunicación con el contador Marcelo Bairo, defensor del pueblo de la ciudad de Posadas, con quien vamos a tratar algunos temas que está llevando a cabo la Defensoría. El primero podría ser el programa Hogar, que es un trabajo que está haciendo la Defensoría por los distintos puntos de la ciudad. ¿Cómo le va, Marcelo? ¿Cómo está? Muy buenos días. Un gusto hablar con usted y, por supuesto, con toda la audiencia de esa emisora. Estamos leyendo que el programa Hogar estuvo estos días con más de 50 vecinos que se han inscripto para el tema. ¿De qué se trata esto? Bueno, en realidad nosotros estamos trabajando en conjunto con la ANSES. Todos saben que hace poco la presidenta decidió suspender los subsidios directos a las empresas de gas. Sí, y pasarlo este a la gente. Claro, este subsidio se reemplazó por el programa Hogar. Uh-huh. O sea, ahora el beneficio lo recibe directamente el usuario, aquella persona que necesita comprar el gas. Acá en la provincia de Misiones, lamentablemente, a pesar de que es un reclamo histórico que estamos realizando, no tenemos gas natural. Claro, todo el litoral le pasa lo mismo, entre Ríos, Corrientes y Misiones. Claro. Exactamente, el NEA, hay un proyecto de gasoducto que lleva años y no sé cuántos años más van a pasar hasta que podamos disfrutar de los beneficios del gas natural, que eso implica no solamente la comodidad, sino la economía en el consumo, porque sale mucho más barato. Sí, hoy en día una garrafa, si no fuera por la limitación que pone el Estado, se vende arriba de los 100 pesos, 120, 150, y no tiene precio una garrafa de 10 kilos. Sí. Y eso tal vez lo paga un usuario en Capital Federal por bimestre. Uh-huh. Y hay casa que una garrafa le puede durar 15 días. Sí, bueno, sí. El programa Hogar, ¿qué significa? Significa que el usuario lo recibe directamente, el beneficiario, y para eso, bueno, algunos acceden directamente, son las personas que están incluidos en algún subsidio, algún plan social, pero hay personas que no, que están en otras áreas de trabajo, los empleados provinciales, los empleados de la construcción, comercio, y bueno, una serie de empleadas domésticas, hay un montón de personas que no están incluidas. Entonces nosotros, desde la Defensoría, lo que estamos haciendo es inscribir a estas personas para que accedan al beneficio. O sea, una vez que están inscritas, se los cargan el sistema y le acreditan 140 pesos, 144 pesos por mes, que es el equivalente al subsidio de dos garrafas. Claro, por persona. Sí, es también un servicio para la gente, también muchas veces que se le hace engorroso tener que ir hasta alguna oficina, inscribirse y todo, la posibilidad de que la Defensoría pueda ir en los barrios, recorrerlo y darle el acceso más rápido, ¿no? Y de hecho nosotros prácticamente somos el centro de inscripción más importante de la ciudad de Posadas y de toda la provincia, porque en otros lados lo hace el ANSES, pero hay cola, la gente demora, inclusive de la misma ANSES nos mandan a nosotros la gente para inscribirse. Sí. O sea, yo le digo, que 50 en un día, porque son más de 1.000 que nosotros inscribimos. Ya, llevamos más de 1.200 personas inscritas en este programa. Perfecto. O sea, hay un trabajo importante que se está haciendo desde la Defensoría. También sigue con el tema de los buzones de salud, me comentaba. Estábamos con los buzones de salud, para el que no sabe de qué se trata, son urnas que se colocan en los distintos hospitales de la ciudad y centros de atención primaria de la salud, los CAPS. Sí. Es un convenio firmado con el Ministerio de Salud de la provincia, donde el usuario del centro de atención, si tiene una queja, un reclamo, lo coloca dentro de ese buzón. Y ese buzón está ubicado por la Defensoría del Pueblo. Y el informe que surge, o los reclamos que surgen de ahí, va directamente al Ministro de Salud. O sea, no pasa por ningún funcionario intermedio. Directamente va al Ministro de Salud y el Ministro hace las correcciones que tengan que hacer y de hecho lo ha reconocido en más de una oportunidad lo importante que ha sido nuestro servicio ante el Ministerio porque ha podido corregir deficiencias, errores a veces estructurales de los CAPS o de atención, tanto de profesionales como de auxiliares. Y también tiene mucha demanda de gente, hay muchas quejas, muchas cartas. No, en realidad tenemos que reconocer que el servicio de salud aquí en la provincia de Misiones ha mejorado muchísimo, ¿no?, en los últimos años, pero de todas formas siempre hay reclamos, generalmente por falta de turnos o porque no lo atendieron correctamente o le maltrataron en la guardia o algún auxiliar, algún enfermero, o porque las instalaciones del lugar o el baño no funciona, veo que siempre hay algún tema que la gente se molesta y lo pone, y nosotros atendemos todos los reclamos, se le contacta a la persona, después se le manda al ministro, él envía un retorno, y creo que esto ayuda, porque la intención es mejorar todo lo que es la calidad de servicio en los servicios, sobre todo en el servicio de salud, que es tan importante. Y que sirve no solamente para hacer una crítica o para decir sí, está lo que se hace mal, sino también para remarcar lo que se hace bien y para tratar de mejorar en el servicio. Es una mejora para la gente, ¿no? Yo cuando me reuní con el ministro le dije, pues tenemos una relación, le digo, Oscar, quédate tranquilo, yo no voy a hacer de esto ni prensa ni nada por el estilo. Acá la intención es que la gente sea bien atendida y si hay un problema se resuelva. Claro. No nos interesa que la prensa se entere si esto anda bien o anda mal, lo que nos interesa es que la gente sea atendida, sea bien atendida y si hay un problema que se resuelva. Sí. Él lo entendió, cumple a la perfección, nos llevamos bárbaros, si hay un problema, hasta inclusive tenemos el contacto directo, inmediatamente se está resolviendo. O sea, creo que eso es lo que sirve, ¿no? Cuando uno puede ayudar a la gente. Por supuesto. Y Marcelo, contador Marcelo Bayro, ya que estamos, lo vamos a volver a presentar, defensor del pueblo de la ciudad de Posadas. También esta semana hemos leído que hay muchas quejas por el tema de la telefonía. No está funcionando la telefonía bien en la zona, en toda la zona, en realidad. Cuéntenos un poco cómo es el trabajo que está llevando la Defensoría en ese tema. Sí, ¿cuáles son las quejas? La telefonía no es que ahora no está funcionando bien. Nunca funcionó bien. Hace años, yo desde el 2012 que vengo luchando, nosotros hicimos una presentación con todos los intendentes de la provincia de Misiones, me dieron la potestad de ir a reclamar a la Nación, hicimos el reclamo ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, que no hubo respuestas de ninguna índole, se hicieron algunas pequeñas inversiones en algunas antenas, pero el servicio sigue siendo deficiente. El Estado creo que no puede encontrarle la rosca al tema de cómo controlar a las corporaciones de telefonía, que implica todos los servicios de comunicaciones. Esta comunicación que estamos teniendo sale al aire gracias a que las corporaciones multinacionales nos están dando el servicio de comunicación. Entra por Paraguay, entra la señal. Paraguay. Nosotros acá tenemos, somos limítrofes. Nosotros estamos, yo vivo en Posadas, pero voy cerca del río y ya estoy tomando la señal del Paraguay. Entonces, yo estoy pagando un servicio internacional cuando estoy en mi país. Yo no uso el teléfono en el extranjero, lo uso en mi país. Tengo que pagar una tarifa internacional, uno de los casos. Ni hablar de lo dificultoso que es comunicarse, que los teléfonos cada dos por tres se caen, no se pueden comunicar, y lo mismo les pasa a ustedes en Capital Federal, no es una cuestión solamente de la provincia. Hay lugares del interior, nosotros tenemos un caso, por ejemplo, una radio en la localidad del Soberbio en el interior, que es el metrópico con Brasil, cerca de Moconá. Cerca de Moconá, que tiene que contratar el servicio de internet de Brasil para poder tener salida, para poder funcionar la radio, porque no tiene buena señal del lado argentino. Es lo que ha pasado también alguna vez también con las radios, con los servicios de radiodifusión, donde las radios de tanto de Brasil, sobre todo, entraban mucho más en el territorio argentino, la penetración que tiene todo lo que es la radio y televisión brasilera, ¿no? El cuidado. Entrando, usted está a 150 kilómetros de la frontera y ya escucha la radio de Brasil. Pero ese no sería el problema. El problema son nuestras comunicaciones. Es una cuestión de soberanía, porque no tenemos por qué nosotros depender o ser sobrepasados por una señal extranjera. Cuando estamos en nuestro país, tenemos que tener nosotros una buena señal, por reforzar los servicios de telefonía, todo lo que es la frontera, porque el mismo problema que tengo yo en Misiones lo tienen mi colega en Chaco, mi colega de Formosa, Corriente. Algo también le pasa al de Corrientes, pero también lo tiene. Contador Marcelo Bayro, defensor del pueblo de Posadas, le agradecemos mucho haber participado en la gente y su defensor, y como siempre, los micrófonos abiertos para cualquier otra comunicación. Bueno, muchas gracias y mando un saludo a todos ustedes. Ahora presentamos las noticias.